Al INDEC, esto arrancó en febrero del 2007, cuando se intervino nuestro organismo, y bueno, con la particularidad que no solamente se manipulaban los datos de inflación o de variación de precios, el dato de pobreza, indigencia y de crecimiento de la economía, entre otros, sino también que eso vino a la mano de una gran violencia laboral, con desplazamiento, despidos, jubilaciones compulsivas y también con... esa violencia generó en muchos compañeros la necesidad de tomar licencia psiquiátrica. O sea que la manipulación a nosotros nos costó salud, nos costó compañeros que bueno, se han tenido que ir y algunos que hoy siguen desplazados. ¿Y cuáles son las consignas de hoy en el laboratorio? Hoy las consignas son las históricas, ¿no? Fue la intervención y la patota, que hubieron todos los compañeros despedidos. Y que cada compañero que no tenga tareas se le va a dar las tareas que tenía, con la misma responsabilidad que tenía antes de la intervención. Y fundamentalmente que el instituto vuelva a tener la calidad y el reconocimiento que tenía tanto a nivel nacional como internacional. O sea, era un instituto modelo en América Latina o en Hispanoamérica y que era reconocido por otros organismos internacionales y bueno, para nosotros era un orgullo trabajar acá y hoy es un orgullo seguir defendiéndolo para expulsar a la intervención y cualquier injerencia de cualquier partido gobernante. Claramente, en los últimos años se ha como bastardeado bastante al trabajo realizado por el INDEC. Supongo que ustedes como trabajadores del organismo y de la entidad ¿tienen una opinión respecto de eso? ¿Por ahí podés contarnos un poco? Sí, a ver, nosotros en esta situación, primero, frente a la falta de datos confiables, se generó alrededor de eso un gran negocio de las consultoras. Ya hoy cualquiera te da un número. Claro. Un número que no sabemos cómo se calcula y en eso quizás hasta podemos estar de acuerdo con el gobierno cuando se queja bastardea las mediciones que dan las consultoras privadas. Independientemente de esa situación, nosotros no queremos reemplazar a INDEC. En nuestra página www.atindec.org.ar hemos hecho distintas ejercicios de estimación de la variación de precios o inflación de la pobreza y la indigencia en la Argentina, que creo que son dos de los datos que están faltando y que son necesarios para que cualquier organización, no solamente el Estado o el partido gobernante, pueda tener para poder hacer investigaciones o pueda saber dónde están focalizados, en principio, sectores muy marginados del mercado laboral y que necesitan ayuda, ¿no? Creo que es una herramienta que nosotros debemos recuperar. Claramente, una herramienta que permita el trabajo más en lo concreto y en lo territorial. Exactamente. Respecto del abrazo, ¿qué expectativas inmediatas tienen o qué tipo de respuesta esperan? La primera expectativa es que nos acompañe la gente, ¿no? Que acompañe la sociedad. Y dentro de esa generalidad, que nos acompañen los trabajadores que están en lucha, y por eso para nosotros hoy es un abrazo que marca una continuidad en la solidaridad de clase. No van a venir compañeros de Mardi Gras o la ex Donnelly de Lear, los despedidos de Lear que siguen insistiendo para que Lear cumpla con la manda judicial, y los compañeros de Enfer Tapsa, que si bien la empresa cerró y ellos tienen garantizado su puesto de trabajo en los ferrocarriles, en principio en el Sarmiento, también van a venir a contar qué le está pasando, porque hasta hace muy poquito le debían dinero de sus sueldos. Entonces, digamos, que esperamos es que sea un abrazo rodeado de trabajadores y que nos contengan y que obviamente puedan multiplicar lo que hoy digamos en nuestro acto. Claramente. Bueno, estaremos allí acompañando y también trabajando por la unidad de los trabajadores. Exactamente. Los esperamos hoy a la 1:00 p.m, Julia Roca y Perú, o Diagonal Sur y Perú, y con el pedido a los que tengan tweet y te escuchen, es que puedan tuitear a nuestro usuario que es @AT_INDEC, @INDEC, el hashtag #13F, yo abrazo al INDEC. Perfecto, nosotros estaremos también tuiteando. Te agradezco mucho. Por favor, gracias por el contacto. Hasta luego. Vos, hasta luego.